Hacé germinar tu cabeza, Radio Semilla. Son las 17 horas. Mujer que se organiza, no plancha más camisas. Mujer, escucha, únete a la lucha. Saquen sus rosarios de nuestros ovarios. Mujer bonita es la que lucha. Enredo en el aire, el programa de las casitas. Estamos, pero yo no me escucho. Sí. Buah. Gracias, Joselo. Me está haciendo brillar de entrada. No, igual era conmigo esta vez. Ok. Buenas tardes. Acá estamos. Julieta Saulo y Mariela Franzosi en el último programa de la temporada de Enredo en el Aire. Qué nervios, Mariela. Estamos un poco desconcentrados. Estamos con mucha tos. Bueno, yo incluyo al mundo. Somos un equipo. Estamos con calor, estamos con Francisco Saraceno que se está acompañando. Claro, era o Valeria o Francisco. Claro, sí. Era Valeria que tenía, estaba peor que yo y tenía la voz un poquito tomada. Bueno, y así nos estamos despidiendo ya, el último del año. Sí, qué loco, ¿no? Haber llegado hasta acá. Primera temporada. Amiguita, pero por Dios. ¿Quién hubiera dicho allá en septiembre? Ay, querida, tantas cosas, Mariela. Han pasado, en fin. Sí. Bueno, les queremos avisar, ya que estamos así en tren de despedidas, que durante los meses de enero y febrero, en nuestro horario de programa, los martes de 17 a 18, se van a estar sintonizando programas viejos de Enredo en el Aire, así que no sé si se los perdieron o tienen ganas de escucharlo. No sabemos cuáles todavía, yo le pedí a Joselo, por favor, que el tuyo sola no. Y yo le pedí, por favor, que el tuyo sola tampoco. Bueno, vamos a ver a quién preferís. Así que estamos empatadas. Igual José lo va a estar abajo de una palmera, no sabemos haciendo la plancha en dónde, no sabemos quién va a programar. Bueno, alguien se hará cargo de algo. Así es. Bueno, para comunicarse con nosotros tenemos el Twitter, @ ¡Aprendimos a usarlo! Sí, aprendimos sí, a usarlo. Bueno. Así que lo tenemos, si no quieren, nos quieren escribir, acá responderemos. Si no, en Facebook, Las Casildas, enredo@lascasildas.com.ar. Es el mail para que nos escriban lo que necesiten. ¿Querés dar tu celular así te llaman? No, hasta eso las 12 ya no lo noche. Hago más. ¿No? Perfecto. Eso no lo hago más. Ya con una experiencia pues suficiente. Así que bueno, y arrancamos con todo el último programa. Estamos en comunicación con Marcela Sotos. ¿Querés contar, Juli? Sí, Marce es la madre de una amiguita de mi niña, de Valen, y la verdad que está como muchas familias, súper complicada con el tema de la inscripción de su niña para la escuela pública, ¿no? Sí, que la vicejefa de gobierno dijo, bueno, es un pequeño porcentaje, ¿no? Claro, como si no se tratara de niños y niñas y su futuro escolar. Es que los niños y las niñas de ella seguramente van a escuelita privada. Entonces, sí, más allá de eso, o sea, son un montón de familias que están terminando el año sin saber qué va a pasar con ellos el año que viene. Así que es una situación complicada en muchas escuelas. No fueron casos puntuales, fue la verdad complicado en todos lados. Y bueno, hola Marcela, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Contanos cómo fue tu situación. Bueno, yo ingresé al plan como pide el gobierno, hice todos los detalles, la inscripción online, te dan número de inscripción, después tenés que llevar los papeles de los chicos, y bueno, después uno de los días, el 9 de diciembre, teníamos que saber, fijar a ver si llegaba la vacante. Uh-huh. Bueno, desde ya yo me conecto, me fijo, nada, no era nada. ¿En qué escuela? ¿En qué escuela era? O sea, ¿para qué escuela pedías la vacante? En la escuela Antonio de Boto, desde ya, a mi hijo, que va a tercer grado, y lo trajo al mismo jardín de la institución, desde salita de tres. O sea que el nene pasaba supuestamente automáticamente por dos motivos, porque tiene al hermano en la escuela primaria y porque era el jardín de la institución. Sí, totalmente, y es más, tengo otra prioridad que es vivo a 8 cuadras del colegio. Uh-huh. Así que, bueno, nada, me dirigí hasta el Ministerio de Educación, no me dieron respuestas, 147 reclamos, y nada, la única solución es que tengo que quedarme sentada esperando a ver qué es lo que ellos deciden. Ya no hay. Lo que sí, ya abrí una causa judicial en favor a los derechos de Lola, porque violaron esos derechos, y bueno, veremos ahora cuál es la respuesta, ¿no? por el momento Lola está sin vacante en ningún colegio. ¿Ningún colegio? ¿Y qué te, por ahora lo único que tenés que hacer es esperar a ver qué pasa? Exactamente, es esperar a que ellos se comuniquen con cada uno de los papás que estamos en este problema, para ver qué vacante y en qué lugar los van a asignar, porque no es que te dicen que sí, que no quede tranquila, que voy a ir a ese colegio. No, no, todavía Lola no tiene una vacante asignada. ¿Hiciste la denuncia en la Defensoría? Hice la denuncia en todos lados. Y bueno, no, tengo que esperar. Esa es la única respuesta de todos. ¿Y cuándo, hasta cuándo supuestamente tenés que esperar? ¿Qué te dijeron? Me dijeron que en el transcurso de esta semana me tendrían que dar una respuesta. Bueno, por ahora estamos por ahora nada. Y nada. Veremos hasta el viernes qué pasa. ¿Y ahí en la escuela, en el jardín ese, hay más casos como el tuyo? Sí, turno mañana hay dos nenes más. Y en el jardín hay un montón de nenes que no entraron, digamos, al nivel inicial. Claro. Que también tienen hermanos en el colegio, digamos. Claro. Así que, bueno, no es el 10% como dicen. Son un montón de niños con muchas prioridades y que no han sido entrados. Tampoco, no había inscriptos, digamos. Claro, no, y aunque fuera el 10%, nada, son ciudadanos y ciudadanas que tienen derecho a la escolaridad como todos, ¿no? Exactamente, sí. Así que como yo, hay un montón de padres re preocupados. Ya mi hija se egresa el miércoles y yo no tengo una respuesta donde ella, digamos, tengo un colegio, ¿no? O sea, ella es egresada, pero no sé a qué colegio va a ir Lola, digamos. Claro, sí, en la escuela donde van mis hijos pasó exactamente lo mismo y lo peor de todo es que va... Nada, la respuesta fue, bueno, está bien, abrimos otro primer grado para todos los nenes que se quedaron sin vacante. Y con la consecuente sobrepoblación de niños, después son grados de 40 pibes inmanejables. Nada, sí, y sí. Terminan resolviendo así a los ponchazos, completamente desplanificado. Sí, la verdad que no. Este proyecto no estuvo muy bueno, no fue fácil para nadie, mucha gente no tiene la posibilidad de estar en una página web, escribirse, era muy difícil... la verdad que estuvo bastante complicado el tema. Sí, tal cual. Bueno, Marcela, te agradecemos muchísimo que nos hayas permitido comunicarnos con vos. Esperemos que la verdad la respuesta pueda ser positiva y satisfactoria para todos, porque bueno. Porque sí, esto, porque además tampoco pueden mandarte a tu ¿qué es, un nene o una nena? Es una nena. Claro, no pueden mandarla a otro colegio. Claro, tiene una vacante, digamos, asignada que sería en lista de espera. Yo vivo donde voto y Lola está lista de espera en Las Cañitas. No, digamos, claro. Que no llego, yo tengo dos hijos y no puedo llevar al... Y además estar en lista de espera tampoco es una vacante confirmada. No tiene vacante asignada, no. Claro. No, y aparte lo ridículo del caso es que en el caso puntual de Marcela, ella tiene un hijo en el primario. Claro. Digamos que el lugar de Lola estaría asegurado. Claro. Al margen de que se cambió la metodología de inscripción y demás. Claro, claro. Sí, no tuvieron en cuenta las prioridades, ni nada tuvieron en cuenta en realidad, me parece. No, totalmente que no. Bueno, no. Esperemos que nada, que se pueda solucionar. La verdad que como Marcela hay un montón de familias que están terminando el año sin saber qué va a pasar con sus hijos y sus hijas el año que viene. Y nada, a mí lo que me da más bronca son estas respuestas, ¿no? De bueno, son algunos casos, bueno, es un mínimo porcentaje. A ver, no, son la vida de un montón de familias, no puedes decir es un mínimo caso. Sí, el tema es que no hay una respuesta para ningún padre. O sea, no tienen respuesta. Claro. No, es como que están desbordados y no tienen la solución. Y bueno, esperemos que todo esto termine bien, ¿no? Digamos, que cada niño tenga y pueda concurrir a la escuela pública con su derecho. Y están haciendo manifestaciones. Marcela, ¿vos te acordás cómo eran las convocatorias? Yo ahora me olvidé. Sé que hubo una el lunes a las 5 de la tarde. En la puerta del ministerio. Ya. Sí, sí. Sí. Y ahora no sé si vos... Me parece que iban a cortar ahí Campichuelo y Rivadavia de nuevo. Sí, puede ser, sí. Pero bueno, yo con esto que Lola está egresando es como que no puedo, de acá para allá, de acá para allá. La verdad que me sacó un poco, digamos, las emociones, porque tuve que ir a un lado, al otro, y la verdad que... Claro. No me pude dedicar a lleno, realmente a mi hija que está egresando, ¿no? Sí, es un momento para disfrutar. Totalmente. Tal cual. Así que bueno, mil gracias. Bueno, chicas, Marcela, gracias. Besos, a vos. Marce. Gracias, Juli. Gracias, chicas. Un besito enorme. Un besito grande. Chao, chao. Chao. Bueno, hablamos con Marcela Sotos, que es una mamá de Lola, una niña que estaba terminando el jardín de infantes y que hasta ahora está sin escuela primaria asignada. con el sistemita este divino que implementaron en la ciudad de Buenos Aires, que obviamente no fue probado, fue ridículo. O sea, te inscribías por la web, después tenías que ir a la escuela, después tenías que ir a la dirección de la escuela, después volver a, digamos, 30 millones de fotocopias, viste, ponían gente a escribir que no tenía idea de lo que tenía que hacer. La verdad que el método está bien, fue una prueba y demás, pero perjudicó un montón. No, es de que familias. Justamente no fue una prueba, porque si hubiera sido una prueba hubieran hecho las dos formas en paralelo, viste, nada, que de alguna forma algo funcione, no, fue así como un desastre. Besos, Mauri, te queremos. Sí. En fin, bueno, pero lo que vamos a hacer ahora es escuchar una música hermosa que nos va a poner Joselo, y así viene nuestro amigo Francisco para charlar un rato sobre panzas y bebés. Es el amor. Thank you. Todo lo que querés saber sobre el embarazo y el parto, contado de manera sencilla y clara, de la mano de Francisco Saraceno, el partero. El cielo se acomodó afuera. Bueno, lo que escuchamos recién es Amor Profundo de... se me fue el nombre. De Jaime Ross. De Jaime Ross, Mariela. Ahí está. Y yo lo elegí y todo. Bueno. Qué lindo tema, qué linda cortina. Fran, ¿querés contar? Porque es como súper especial para vos lo que suena de fondo. Es Mariela Hopp. Es una mujer que tuve la suerte de acompañarla un par de veces, nacimiento de sus hijos, y su manera, me pareció como alucinante, como su manera de dar testimonio después en el grupo nuestro de trabajo, fue hacernos este tema. Por eso, si uno escucha como en detalle la letra, habla como mucho de los parteros, así que me pareció como traerla acá y usarla como cortina para este espacio de información fue hermoso, y después a ella obviamente le gustó, la escuchó y está como muy contento. Qué bueno. Muy contenta. ¿Podemos compartir el tema en Facebook? Se puede, obviamente. Ay, bueno, dale, lo vamos a subir. Sí, está buenísimo, me encantó. Toca por amor, no es su trabajo. Toca por amor al arte. Toca por amor al arte y por amor a los parteros y a sus hijos. Muy, muy bien. Antes de arrancar con tu columna, le quiero mandar un beso enorme a nuestra amiga Saraceno, Nati Sterlino, que está en la isla de Lost, está en Italia, a punto de parir a su niña, Shanti. Nati, te queremos. Un beso gigante para ustedes allá. Bueno, sí, ¿qué cuentas, Saraceno? Cuéntenos, ¿cómo lo trata la paternidad antes de arrancar? Hagamos algo medio informal. Bien, que tenga curiosidad. La verdad que... la gente quiere saber, ¿sabes? Que están tus fans ahí atrás como locas. No, la verdad que es un... se lo recomendaría a todo el mundo que quisiera tener un hijo. La verdad que es un viaje único. Todo el mundo que quisiera. A todo el mundo que quisiera. Al que no quiere, no se lo recomendamos. Hay que criar después, hay que criar. Parir es una belleza. Tiene 15 minutos también, igual. Hay que estar bien de la cabeza. Y la verdad que día a día admiro más a las... No hay que estar bien de la cabeza. Sí, hay que estar bien, pero a que es padre y madre cualquiera, perdone. Y tenemos muchos casos. Hay que estar bien de la cabeza. No, la verdad que es un viaje único. A mí me partió la cabeza y me cambió un montón de cosas, tanto que... No empeces a llorar momentos, ahora que quebramos y no podemos seguir. No me dan ganas como de volver a trabajar. Lo de Pisi viene después, Fran. Pero sí, es algo único. La verdad que es hermoso lo que te muestran, la tranquilidad, la paz que generan. Le mandamos un beso a Frida, que debe estar escuchando. A Frida y a Bio. Sí, puso Viole, que estaban ahí las dos. La verdad que... Y a Kia también. Que es admirable como ustedes ponen el cuerpo también eso, como... Siempre como en tan carne propia, como la militancia por esto, ahora vivirlo es otra cosa totalmente diferente. Y como uno tiene que estar en serio, en ese minuto a minuto, hacerse responsable, poder como paternar y criar, no sé, como todos juntos en familia, la verdad que lo hace un poco más sencillo y es muy disfrutable, la verdad que es muy morfable, Frida. Es una relación carnívora, como había dicho. Qué lindo, qué bueno, qué bueno. Bueno, me alegro. Bueno, mi querido, han llegado preguntitas para vos. Sí, leímos. Para desarrollar esta columna. El eje de las preguntas que llegaron por ahí era el mismo, que era la cesárea y la posibilidad por ahí de parir vaginalmente luego de... Ni hablar. Sí, bueno, gracias a todas las que escribieron. Y por ahí también estaría bueno, ahora que dijimos esto de que... Durante 2 meses no van a estar como ustedes en el espacio, en vivo y en directo. Por ahí la que se le ocurra como escribir o mandar o alguna duda. Obvio. A través de las casillas. enredo@lascasillas.com.ar. Después me la reenvían y puedo hablar personalmente con ellas y no hay que esperar, o sea, a marzo. ¿Vas a contestar desde la Bristol, ponele? Voy a contestar. No, no nos vamos de vacaciones con Frida, nos quedamos ahí. Y a la Bristol no, por favor. Decíale cualquier cosa menos la Bristol, eso no es amor. Menos que menos. Sí, la verdad que todas las preguntas de esta semana fueron como en torno como a todo lo que tiene que ver con la cesárea. Y me parece que nada, se notaba en cada mail o en cada pregunta esto que circula muy hoy en día, que nos tiene que preocupar a todos, que es el aumento de estas cesáreas como innecesarias que hay, que tiene que ser un problema de salud pública también, que nos tenemos que dar cuenta, que tenemos que cambiar un montón de todo lo que tiene que ver como profesionales, Y después como mujeres en la información y en llegar en serio, como decimos siempre, lo más empoderada a los nacimientos. Sí, hay que tener cuidado ahora estas semanas, ¿no? Con tantas fiestas y feriados en el medio. Es verdad, y hablando de cesáreas y relacionando un poco, hace unos años salió un estudio como bastante importante que mostraba que la mayoría de los nacimientos se daban días antes de las fiestas, no se daban sábados y domingos. Entonces es un tema que es de público conocimiento y sobre todo en las redes que manejamos. Antes de meterme como tanto en el tema y como las casildas se escuchan por Facebook, lo que a mí me había llegado es que hay un grupo en Facebook que es totalmente como el destino es esto, como es este grupo de parimos después de cesárea, donde se maneja mucha información. ¿Sí, donde es parimos vaginalmente después de cesárea? Me parece que es parimos después de cesárea y el perfil es el de parimos. Perfecto. Por lo que me explicaron, yo no soy muy Facebook, pero sé que me llegó esa data. No sé quién te lo habrá pasado. ¿Quién me lo habrá pasado? Pero sí que me parece que es importante porque ahí las mujeres mismas son las que cuentan las experiencias, donde también ahí hay una lista de profesionales que son los que están como más acostumbrados a poder asistir de esta manera. Me parece, para ir metiéndonos, porque le mandamos un beso al doctor Sebastiani ahí en el hospital italiano. Sí, por Dios. Y a Sol Baudino también. A Sol Baudino, sí, a la cabeza, Sebastián, te queremos. Me parece que las tres, las preguntas que fueron apareciendo iban apuntando, me parece, a todo lo que tiene que ver con el mito de si una puede, si no puede parir, si realmente hay como antecedentes de esto, y después todo lo que tenía que ver con la cicatrización y la cicatriz, y la rotura uterina, todo esto que se escucha como muy sobre todo desde discurso profesional, hegemónico y tradicional sobre, bueno, no, si vos tenés una cesárea, vas a ir una cesárea, donde esos mismos profesionales no se basan en nada, no está descrito en ningún libro, en ningún estudio, pero sí tiene un antecedente histórico, me parece que hay que nombrarlo, alrededor de 1910, era obviamente otro tipo de cesárea, y ahí sí se decía que después de una cesárea la mujer iba a otra cesárea. Pero estamos hablando de otro tipo de operación, de otro tipo de sutura que se usaba. Entonces sí que estaban las mujeres por ahí más como, no les quedaba como otra alternativa que ser operadas por una cesárea. Donde también, ahí mismo en esa época también se decía que solamente las mujeres podían tener 3 hijos por cesárea, porque el cuerpo no se iba a bancar como más operaciones, y donde eso se fue demostrando de a poco, donde empezaron a aparecer mujeres donde tuvieron una mayor cantidad de cesáreas y no les pasaba nada. Y en 1980, imagínense todos los años que pasaron, es ahí donde se empieza como a cuestionar, por estos índices que empezaron a subir. Entonces empezaron a aparecer muchos estudios donde empezaron a reflejar esto, donde hay que favorecer como profesionales siempre un parto vaginal antes que una cesárea. Eso es netamente recomendado. Esto que hoy se escucha en día de mucho de estos mitos también que nos llegan a nosotros de no bajaba, yo soy de las que no terminaba de dilatar. Eso con la cadera angosta. Bueno, son todos mitos que la verdad no están científicamente comprobados y son esas mochilas que cargan esas mujeres para luego después enfrentar o encarar lo que quieren, que es parir vaginalmente. Sí, aparte, digamos, como si las mujeres históricamente no cargáramos mochilas, ¿no? No, ni hablar, esta es una más. Hay un concepto que a mí me parece alucinante que tiene que ver con esto de que ninguna mujer gesta un niño o una niña que no pueda parir. Ni hablar, eso es tal cual. Y tiene que ver con los tiempos. Y me parece que esto, estuve obviamente a través de las preguntas leyendo un montonazo de cosas, volviéndome como a poner mucho en tema, y encontré, por ejemplo, también en estos después de estos estudios, después de 1980, que el Colegio Americano de Obstetricia y de Ginecología decía que para favorecer esto de un parto después de una cesárea, la persona, el profesional, tenía que estar disponible durante todo el periodo de trabajo de parto activo. Y eso me trajo como mucho como a revisión esto de hoy en día no podemos acompañar a una mujer durante su trabajo de parto activo, sea en una institución, en el general, obviamente menos después de una cesárea, donde todos sabemos que tiene que ser totalmente natural, donde no se pueden usar drogas. Entonces eso son de las cosas que uno tiene como que tener como en cuenta, como profesional, el volver a poder acompañar realmente con esos tiempos naturales a esas mujeres para darles esa chance de poder parir. Esto de que se escucha mucho de que decían también las preguntas de la rotura uterina, yo no lo pondría como tan en juego, porque estamos hablando de algo muy, muy poco casual. Estamos hablando del menos del 1% en la cantidad de los nacimientos que hoy en día se dan. Entonces no es algo tan común. Y que para el profesional hay un montón por ahí de síntomas y signos que uno va viendo a medida que acompaña. Por eso es esto de estar disponible durante todo el trabajo de parto. No que esa mujer esté sola después de una cesárea pasando ese trabajo de parto. No, sino estar acompañados para poder estar atento a algunas cosas que uno tiene que tener como profesional en cuenta. Hoy en día también a través de estudios me parece que está demostrado y se demostró y está escrito esto, que entre el 70 y el 80% de las personas que intentan parir vaginalmente después de una cesárea lo logra. Volviendo a hacer como hincapié por ahí en las estadísticas que tenemos nosotros como país, y yo formo parte de API, que es la Asociación de Parteros Independientes, obviamente todo lo que implica con el parir en casa, estamos también casi en un 81% de las mujeres pueden volver a parir después de una cesárea. ¿Y eso por qué está? Porque son matronas, porque son parteras, porque son personas las que acompañan entendiendo esos tiempos naturales de las mujeres que necesitan para parir. ¿Y el tiempo de espera? No, el tiempo de espera es el tiempo de espera que se necesita para un trabajo de parto. O sea, es mentira que si quedas embarazada al año o a los dos años. Ah, el tiempo entre uno, el intervalo entre un embarazo y otro. Sí. Eso está demostrado que en lo recomendable tendría que pasar 18 meses. Uh-huh. Está bien, obviamente, que año vamos a escuchar sí, de mujeres que pudieron parir antes y obviamente mucho más después. Eso lo decían algunas de las preguntas, como, bueno, ¿cuánto tiempo y cómo sé que cicatrizo? Bueno, una de las cosas es el tiempo. Está bien, piensen que son tejidos del cuerpo, que uno los sutura y que llevan ese tiempo para volver como a la normalidad. Uh-huh. Una de las preguntas también decía como, bueno, si esto se puede como evaluar a través de algún estudio. El estudio por ahí es la ecografía que uno podría llegar a hacer. También uno tiene que tener en cuenta como profesional, después de una cesárea, es ver dónde está la placenta ubicada en un segundo o un tercer embarazo, para que no esté como tan relacionada a la cicatriz, que es muy raro, pero bueno, es algo de lo que tenemos que tener en cuenta nosotros como profesionales. Y las mujeres eso, como bueno, por ahí esa ecografía. Claro, después hay cosas que pasan y que tienen que ver con el azar, no sé, yo conozco una mujer que quedó embarazada y se le implantó justo en la herida de la cicatriz. Un embarazo que obviamente no prosperó, pero bueno, nada, no, fue algo como que esas cosas pueden pasar. Seguro. Sí, de eso nadie está exento. Claro, es el azar de la naturaleza. Sí, es la placenta donde quiera como ubicarse. Pero por ahí eso, digo, como contestando como a esa pregunta, por ahí la ecografía podría evaluar la cicatriz y obviamente nos daría como el margen de dónde estaría como la placenta. Más allá de lo que uno podría hablar de la cesárea, me parece que volver a valorar el tiempo, el poder parir vaginalmente, que eso también está demostrado, que le hace bien a la mamá, que le hace bien al bebé, como por ejemplo esto de que hoy se escucha mucho de las cesáreas programadas, el poder darse cuenta de que hay una persona que está naciendo y ese bebé respetarlo y que el que pueda elegir ese día, ese momento para nacer, esto de la verdad es son mínimas las razones para programar una cesárea. Entonces estamos hablando de poder que ese bebé elija ese momento para nacer, esa hora. Nada, aunque termine en una cesárea, por ahí esas primeras contracciones uno sabe también... El bebé estaba listo. Ni hablar de que apenas empiezan esas contracciones, tanto la madre como el bebé liberan hormonas que les hacen bien a ambos, tanto para todo lo que tiene que ver con la lactancia como tanto para todo lo que tiene que ver con lo respiratorio de ese bebé. Eso es como me parece de las cosas más importantes. Después, con todos los mitos de la cesárea, me parece que no está de más decir que, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud es la que habla que tendría que haber como un máximo entre un 10 y un 15% de cesárea en cada país. Después cada país puede tener como un poquito más, un poquito menos, pero estamos hablando de ese porcentaje y hoy nosotros en el Otamendi estamos entre un 70 y un 80% de cesárea, y no es que todas las que vivan alrededor del Otamendi tengan problemas de cadera, sino que se está trabajando mal. Que es una modalidad de trabajo en las clínicas privadas, sobre todo, ¿no? Ni hablar. También me parece que es importante y no hay que dejarlo de lado, por eso traje lo de API, de que esto de parir vaginalmente y sobre todo cuando ya pasa a ser más de una, está muy relacionado, y esto históricamente, con lo del parto en casa, porque se necesita sí o sí de otros profesionales que entiendan en serio los tiempos de esas mujeres para parir. Entonces, en el general, todo lo que tiene que ver con el parir vaginalmente después de una cesárea se lo relaciona mucho a todo lo que tiene que ver con parir en casa, y sobre todo cuando estamos hablando más de una. Sí, que en realidad es una pena, ¿no? Porque digo, todas las mujeres tendrían que tenerla, al margen de decidir parir en casa o no, tener como la posibilidad. Yo creo que más allá del lugar, me parece que tiene que ver con esto que marcabas vos antes del acompañamiento, ¿no? Si vos estás con un profesional que está dispuesto realmente a acompañarte al parto natural, lo vas a lograr. Sí, lo que pasa es que lo que muchas veces sucede, y vos lo sabrás, es que muchos y muchas te dicen sí, te acompaño, claro, además, por eso. Y en semana 38 te dicen no. Mira, por eso la verdad, te digo, tiene que ver. Momento, o sea, si es un profesional que realmente está dispuesto a hacerlo, nada, el lugar tal vez no es lo más importante. Para mí es muy importante como el acompañamiento, ¿no? El tema es que volvemos a lo que habíamos hablado el mes anterior, por ahí, que en el sistema, el que hoy en día acompaña a nivel privado es el médico y no la partera. Sí, obvio. Y él no es el que está formado para respetar, para respetar sí, pero no para acompañar esos tiempos naturales de esa mujer. Esto que yo dije recién hace un rato no tiene por qué ofender a nadie, pero es una realidad, y además es mundial, no es de nosotros, porque estamos hablando siempre de que todo un movimiento alrededor del 80 que salió todo esto, pero sí que se lo relacionó mucho con el parto en casa en ese momento. No, bueno, está bien, pero yo porque digo, hay mujeres que paren en instituciones después de haber tenido cesáreas también. Digo, sí, no son es las que, menos, igualmente. Claro, bueno, pero las hay. Igualmente digo, o sea, hay que remitirse números. La OMS marca un porcentaje y nosotros lo superamos ampliamente. Bueno, vos hablas de Lotamendi, la Suizo, digo, o sea. Y lo loco es que por ahí, a nivel público, donde las que acompañan son las parteras, totalmente. Se dan números bastante parecidos a los que refleja la OMS. Entonces ahí digo dónde está el acompañamiento. Entonces uno cuando escapa por ahí un poquito, digo, hablando de una cesárea, pero por ejemplo han preguntado varias en este mes que han superado esa, tienen dos cesáreas, hay una de tres cesáreas, y sí o sí, injustamente, porque por ejemplo con una yo he hablado y le he dicho como el parir en casa implica otra cosa por ahí, y está bueno que ustedes sientan como pareja el parir en casa, pero en verdad a ellos no le queda otra alternativa de que si quiere parir tiene que parir en casa. Entonces ahí está como medio como lo injusto por un lado también, porque no hay de manera institucional personas que acompañen, que sepan acompañar sin goteo, que sepan acompañar sin oxitocina. Digo, las formaciones de hoy en día nos forman para intervenir. Entonces ahí es donde se genera como este debate que decía. No me quiero olvidar también de una de las chicas que decía esto de que ya había pasado por una cesárea y tenía miedo por el tipo de cesárea que usó. Hoy en día es verdad que hay una cesárea que se la relaciona como que habría que estar como más atento a futuros embarazos por cómo cicatrizan, que se llama corporal, porque para que se imaginen, es vertical a lo que implica el útero. Entonces tiene otra manera por ahí de cicatrizar. Hoy en día no habría profesionales que... ¿Es cierto que en una situación como de emergencia es más fácil hacer esa que la otra? No. Porque muchos dicen... Claro, muchos dicen ahí como, no, bueno, porque fue de urgencia, entonces te corté así. No, lo que vos estás diciendo es... Tiene que ver... Es una barbaridad. No, está bien, porque además me lo había anotado como para charlarlo. Lo que tiene que ver como con si en el un abdomen. Momento de urgencia como... es más fácil cortar así que cortar así. O sea, no. Cortar, vas a cortar igual. El útero en el general es esto de la cesárea segmentaria, porque es en el segmento y es transversal. A lo sumo se puede abrir un poco más si se complica como la salida de ese bebé, si es más grande la cabeza, si es más grande la cola, depende cómo esté ubicado, se podría abrir de una manera diferente. Pero lo que vos decís tiene que ver con la piel, con el abdomen. Esto de la cicatriz infraumbilical, está bien, desde el ombligo como para abajo. Eso se sabe que por ahí de aprender puede ser más rápida y más sencilla. El tema es que también está demostrado que la otra, la que va por encima del pubis, la que generalmente se usa, que también tiene una cuestión estética, está bien. Si uno sabe la técnica, no hay diferencias de tiempos entre una y otra. Está bien. Es verdad que igual lo que vos decís es real y es uno de los mitos, como todos los mitos que venimos charlando todos los martes acá, me parece. Esto de, bueno, me la hicieron de urgencia y me la hicieron vertical en la panza. eso no tendría que estar como tan relacionado, y está demostrado que si uno sabe las técnicas para hacer una cesárea, los tiempos son exactamente los mismos. ¿Está perfecto. Bien? Pero vuelvo a eso, lo que preguntaba esta chica, de la cicatriz o la cicatrización en el útero por hacer una apertura vertical, ya hoy no se usa mucho, y todo hoy en día se usan segmentarias que tienen que ver con el segmento. No, solo está diciendo que calor, me parece. Sí, hace mucho calor acá. Hace mucho calor. Hay otra de las preguntas que llegó recién. Obviamente están a tiempo como a seguir mandando. Acá la gente está fascinada con que te quedás de guardia durante el verano contestando preguntas. Ah, está bien. Están como locas las chicas. Sí, está muy bien. Está muy bueno. Hay una de las personas que preguntó cuáles son los síntomas de todo lo que tiene que ver con el desprendimiento de la placenta. La verdad, no es algo muy común y habitual. Por ejemplo, se lo relaciona mucho con todo lo que tiene que ver con la presión alta en un embarazo. Por eso hay que como ver más de cerca a las mujeres que son hipertensas. Y la verdad, se da por un dolor abdominal como bastante agudo, está bien, y lo que puede desencadenar con una pérdida de sangre, está bien. En el general, no están relacionadas a por ejemplo al trabajo de parto. Esta pregunta a veces es la que se usa como para las grandes peleas de parto en casa contra parto domiciliario, como ay, si se te desprende la placenta y qué haces, y es una urgencia, y la verdad no es un acontecimiento que está relacionado al trabajo de parto. Sí está relacionado a un montón de otras cosas, por ahí a todo lo que tiene que ver con la prematuridez, a todo lo que tiene que ver con la hipertensión, pero no a un trabajo de parto. Y sí da síntomas y signos que una mujer obviamente se da cuenta de que tiene que consultar, por lo menos hacer un llamado, recurrir a la guardia donde se esté controlando y la están acompañando, y después uno puede saberlo a través de esos síntomas, y también hay un diagnóstico que lo hace a través de ecografía, si uno quisiera, para ver el grado de porcentaje de desprendimiento de esa placenta. Claro. Porque que se desprende un poquito por ahí, y estamos hablando de un parto inminente, podría ser tranquilamente un parto si se dan las condiciones. No es un síntoma sí o sí de cesárea. Fran, y acá Carolina Encino pregunta, ¿cómo pueden saber qué tipo de cicatriz tienen? Es verdad, esa es otra de las preguntas que estaba, perdón, Caro. Por ahí, yo lo que pensaba era, cuando leía esta pregunta, me parece que esto es información, es un derecho, obviamente, como mujer, si ha pasado por una cesárea o por otra, o por dos o por tres cesáreas, me parece que lo más importante es tener este registro, tener la historia clínica, por ahí pedirla, por ahí hablar con el médico. Por eso, yo era lo que decía antes, por ahí después me divagué por un tema, esto de que se quede tranquila, que yo no creo que sea vertical en el útero, que es esta que se llama corporal, sino creo que me imagino que habrá sido segmentaria, como son la mayoría hoy en día. Pero me parece que no está mal acercarse a donde nacieron sus hijos, pedir la historia clínica, y obviamente en esta historia clínica detallan las técnicas y las cosas que pasaron y que se hicieron y el por qué se hicieron. Y por ahí eso le ayuda también a cerrar parte de su historia y le ayuda a entender qué fue lo que le pasó o qué le hicieron en ese útero. O sea que la manera es consiguiendo la historia clínica, sí, digamos. Sí, hablando con el profesional. Por eso, por un lado, yo decía como para bajar como la ansiedad, como que se quede tranquila, que no creo que haya sido como una cesárea corporal, por más de urgencia que sea, que igual no escribe nada de eso, pero digo, por más urgencia de eso, no creo que alguien haga hoy en día ese tipo de intervención en una mujer. Sí que sea segmentaria, pero para terminar de sacarse la duda completa, por ahí es acercarse a la institución, pedir la historia clínica o hablar con el profesional que la acompañó. Bueno, yo digo que escuchemos un tema, así Fran respira, y después volvemos un ratito a charlar con él y terminamos. Dale, vamos, José, con el que sigue. ¡Bien arriba, eh! ¡Bien arriba que termine el año! Mirá el tema que te elegimos. Yo elijo cómo dónde y con quién parir. Por más partos y nacimientos respetados y libres, las Casildas. Saber a las seis, como acordaron ayer, se desespera porque el miedo ronda otra vez. El pasaber a las seis, como acordaron ayer. Se desespera porque el miedo ronda otra vez. Y de nuevo en ese cuarto se desnudan piel a piel, se desgarran y se entregan a las ganas y al placer. Aman y odian al destino que unió sus dos caminos, y después de lo prohibido cada uno a su hogar. Fue lo mejor del amor lo que he vivido contigo. Dejó mi esposa tu para matarnos en un cuarto de hotel. Nunca me dejes, mi amor, me dices suave al oído. ¿Cómo dejarte si te llevo conmigo? Nunca he podido arrancar tu corazón de mi corazón. Hasta el domingo, mi amor, tal vez volvamos a vernos. ¿Cómo arrancarte de mi vida? No puedo. Nunca he podido alejarme. Vayas, mi amor, le pide ya por favor, y no le importa si ya le esperará su marido. Y de nuevo en ese cuarto se desnudan ante la piel, se desgarran y se entregan a las ganas y al placer. Amando bien al destino que unió sus dos caminos, y después de lo prohibido cada uno a su hogar. Fue lo mejor del amor en un cuarto de hotel. Nunca me dejes, mi amor, me dices suave al oído. ¿Cómo dejarte si te llevo conmigo? Nunca he podido arrancar tu corazón de mi corazón. Fue lo mejor del amor. En un cuarto de hotel. Nunca me dejes, mi amor, me dices suave al oído. ¿Cómo dejarte si te llevo conmigo? Nunca he podido arrancar tu corazón de mi corazón. Hasta el domingo, mi amor, tal vez volvamos a vernos. ¿Cómo arrancarte de mi vida? No puedo. Nunca he podido alejarme. Estamos en tiempo de siembra. Planta tus ideas. Planta tu música. Planta tus palabras. Planta tus sonidos. Plantate. Radio Semilla. ¿Dónde está Luciano? ¿Quién desapareció a Luciano? Yo quiero saber. ¿Cómo desapareció Luciano? ¿Qué pasó con Luciano? Campaña por el derecho a saber, de los familiares y amigos de Luciano Arruga. por el derecho a saber. Joselo, se acabó tu pasantía, Joselo. Yo entiendo que en la hoja de ruta, en la hoja de ruta decía eso, pero yo dije, vamos a un tema, Francisco, para que Fran respire. No dije sigamos con el programa como está escrito en la hoja de ruta. No estás atento. No nos dejás brillar, Joselo, nuestra carrera. No sé. Bueno, estamos necesitando operador operadora. Que pone ahí en Facebook. info@lascasillas.com.ar. Sí, ya está. Esto rescindimos, se terminó. Este papelón. ¿Qué decís? ¿Estás de acuerdo vos? Sí. ¿Estás de acuerdo? Mirá, bien. Pensé que te ibas a defender. No. ¿Acaso incondicional de ustedes, chicas? Son las que me pagan. Ya está, le cortó el micrófono. Me pagan. Hoy me pagaron con un champagne. Eso que se escuche. Me pagaron con un champagne caliente. La era brindar hoy. No, basta, las chicas tienen Francisco, menos cultura alcohólica que... El alcohólico, no el alcohólico. Dale, no, dale. Toma cerveza, dale, Sigamos. Bueno, sacanos la cortinita de Piscis, porque vamos a charlar un ratito más con Fran antes de escuchar la resolución del concurso, del mega concurso que hicimos de las anécdotas de Piscis. Y se terminó. Y que sea la última vez. Y buscate otra radio, Joselo. Seguí, querido, seguí. Seguí que nos ponemos como locas. No, pará, que veníamos re arriba de escuchar al potro para terminar así. Sí. No, bueno. En fin. Hay que seguir festejando. Hay que seguir festejando, sí. La vida es una fiesta. Es un carnaval. Bueno. ¿Alguna pregunta más en vivo y en directo? ¿O no? Yo te quiero preguntar algo que ya te tenía que preguntar la vez pasada y no hubo tiempo. Ojo, Mariela, ¿eh? Ojo. Más allá de eso, que sabemos que después... Escuche tu marido. Claro, que después te pregunto para ver cómo se convence al varón para parir en casa. No. El tema de la operación en la vista, ¿puede ser una causa de cesárea programada? No, para nada. No. O sea, ¿una mujer operada puede tener, no sé, posibilidad de desprendimiento de la córnea o demás en el esfuerzo del trabajo de parto? Sería como, está escrito, pero está descrito como algo muy, muy raro. Está bien, que obviamente esto se evalúa y se va viendo cómo va viendo el embarazo, que es donde también empieza como a... articular como otro tipo de presión en todo el lado del cuerpo. Claro, porque también decían que podés tener como derrames oculares durante el embarazo. Sí, ni hablar. Y eso pasa en el general. Hasta los bebés a veces vienen con un derrame en los ojos por el esfuerzo que hacen. Pero nada que imposibilite y nada que sea como para una cesárea como absoluta, la verdad. O sea, no es contraindicación. No, para nada. Perfecto. Bueno, Caro, ya está. La duda despejada. A parir. El reflejo no me da. ¿Qué? No me da el reflejo. ¿Qué dice? Belén, que se operó de la vista hace poco, le explicó que no, que eso es mentira, que antes sucedía eso, pero que ahora no. O sea que la operación de la vista no es causa de cesárea programada. A parir, querida. Está bueno servir como para desandar estos tabús. Sí, estos claro, porque hay un montón de cosas que viste. Sí. Ni hablar. Con las preguntas se ven reflejadas un montón de cosas. Estas dos veces que abrimos el espacio. Por eso estás acá, querido. Por eso estamos acá y por eso me quedo en el verano. Es cierto que la medicina ha ido evolucionando y también las prácticas no han ido evolucionando. Y tal vez, nada, esto que decías con la cesárea, como que en 1910, sí, la verdad, tener una cesárea y después otra, te impedía parir, ponele, te condicionaba. Pero bueno, ahora con las nuevas técnicas no es necesario. Ni hablar. Y algunos se quedan con el librito viejo, anticuado. Y me parece para todos los que nos están escuchando y me parece que hay mucho en este ambiente, me parece que está bueno dejar en claro que los antecedentes de cesárea, por trabajo de parto, como esto que se dice no satisfactorio, esto de que no terminé de dilatar o no terminé de bajar, la dinámica no era buena, la verdad no está descrito en ningún lado, no es una contraindicación, no es un detalle importante, sí son estas mochilas que cargan las mujeres de y me operaron porque no dilataba o soy de las que no dilata, pero la verdad no hay algo científico sobre eso. Entonces todas las que estén escuchando del otro lado que por alguna razón fueron operadas y les quedó resonando y oyeron hablar de todo esto, la verdad, eso es mentira y ese es como es el mito como más importante que hay que bajar. Después, uno puede terminar en una cesárea por diferentes razones, seguro. En los embarazos pueden pasar un montón de cosas, también. Pero esto, que es lo que más se escucha, porque este aumento que decimos de las cesáreas está relacionado a esto. No, todas mis amigas no dilataron. No, los bebés nunca bajaron. Claro. Tiene que ver con el tiempo y con el mal acompañamiento como profesionales. Sí, esto que traes de las mochilas es súper clave, digamos. También creo que, y lo vemos nosotras también mucho con el trabajo que hacemos con las mujeres, como la gran desconexión que de repente tenemos nosotras con nosotras mismas, sí, tiene que ver también con todo un sistema, ¿no?, que opera como para que eso suceda. Pero por eso sentimos que está bueno que te apropies vos de este espacio como para despejar este tipo de dudas. Ni hablar. Que es esto que contribuye a esto que decimos siempre, de que la información realmente empodera. Después, si una elige una cesárea, ¿no?, es tema de cada una, digo, pero sí, seguro. Pero siempre que sea con información, es la única manera de elegir eso con libertad. Clave. Eso es clave. Perfecto. Bueno, y estamos con todas las dudas entonces despejadas. Sí, las que teníamos. Que todo, no perfecto. Sé si salió alguna hora en vivo, pero todas las que mandaron, perfecto, todo lo perfecto. Que se habló acá en el piso con la gente que nos está escuchando en el piso, que hay algunos invitados importantes, creo que quedó todo claro. Y bueno, si no, en enero y febrero me quedo acá para bueno, contestar. No en el IMPA, sino en mi casa, porque hace mucho calor acá. Está bien, está bien. Perfecto, entonces, nada, igual en la temporada 2014 de Enredo en el Aire, Francisco Saraceno estará con su columna mensual para seguir charlando sobre estos temas tan importantes para las mujeres. Así y ahora es. Sí, llegó el momento. ¡Te queremos, Fran! Gracias por acompañarnos. De despedirte con un abrazo enorme y gracias. Y besito a Frida y a Viole. Muchísimas gracias. Ahora serán dados. Bueno, a ver si tenemos algún separador para poner por ahí, ¿no? No hay nada. Bueno, yo listo. Improvisaría, te digo, José. Lo yo apretaría una tecla y mandaría, no sé, o no. Muy bien. Mariela, hace el calor, amiga, tranquila. Yo elijo cómo, dónde y con quién parir. Por más partos y nacimientos respetados y libres. Las Casildas. Con la cortinita de fondo, vamos a la resolución de nuestro concurso, ¿no, Juli? Todo un éxito. Nuestro mega archi, super concurso, sí, sí, sí. Mandaron ahí un par de anécdotas. Somos super democráticas, así que dijimos, esta ganó. obviamente, se va a escuchar la anécdota. Así que, José, apretá el botonito. Y la escuchamos. Bueno, mira, yo soy hija de Piscis. 100% Piscis, 100% Piranha, absolutamente. Entonces, estaba yo a mis 36 años, como no sea 8 meses, y me piden en la clínica que lleve 2 horas de sangre por las dudas. Entonces salgo y le digo a mi vieja, bueno, mamá, Marina y vos, Marina es mi esposa, ella era mi madre, estaba 5 meses de cumplir 65 años, que necesita certificado médico para donar sangre. Sí. Y la actitud, 100% Piscis, de mi madre, no, yo mi sangre la guardo para mi prima, que es tan negativa como yo. Claro. Nunca más, mami, no te estoy pidiendo hipoteca, te pido medio litro de sangre. No hubo más. Claro, la madre no estaría sabiendo que la sangre como que se vuelve a formar todo el tiempo, ¿no? Que no se le va a ir acabando. Igual para, vos te das cuenta que esta anécdota nos deja muy mal paradas, Mariela. Sí, ¿por qué la votamos? No sé, vos la elegiste. Yo no entiendo por qué. Además, es una animosidad hacia el signo. marcado de Mariana. ¿Cómo? ¿Son egoístas las de Piscis? No, para nada. Para nada. ¿Vos qué podés decir al respecto? ¿De ustedes dos? No, no somos egoístas. No somos egoístas para nada. La madre de Mariana tenía problemitas que iban mucho más allá del signo, evidentemente. Sí, claramente. Es una sangre que cotiza. Esa señora es. Sí, yo la justifico a la madre. Guarda. Yo soy a negativo también, ¿sabías? Ah, mira. Sí. Es bueno saberlo. Yo ya estoy armando tu historia clínica para cuando te animes. Para el próximo. Para cuando te animes. O la próxima. Never. Nunca digas nunca, Saulo. Bueno, así que nada, nos vamos a contactar con Mariana, que es amiga. Sí. Esa amiga. ¿Qué se ganó Mariana? ¿Qué se pudo haber ganado Mariana? La peli de Sole y Diego, que mi hija se la sabe de memoria, pobrecita. Mamá, está en ya idiomas. La vi. Está en varios idiomas. No, ¿qué está en Cuom? ¿En qué sí. más? No, ¿Quechua? Yo estoy... Sí. Está bueno, sí, nada, se ganó la peli de los chicos. Gracias a. Y ahora hay gira. De alguna forma sí, se la vamos pará, a pará, ¿sabés que nos vamos gira. De gira con Fran? Gira, en el verano. Ah, mira, no y los lo chicos, sabía. Sí. Hay gira no. por el hacemos? País. ¿Qué hacemos? El sur del país. No estaríamos invitados. El sur del país. Tocamos Bolsón, Bariloche. Para esos lados vamos a presentar. Me enteré que hay peli. Mucha rata por ahí, no sé. El antivirus parece que está como loco en el sur, ¿eh? Yo no me voy porque me quedo contestando las preguntas de las casitas. Claro, me parecía. Qué chanta. Que tenías compromisos chanta, previos. Es un chanta. Me parecía que tenías compromisos previos. Bueno, igual yo, paren, quiero contar la anécdota de Malca, porque no ganó, pero es buenísima. La del taxi. Ay, ¿te dale, acordás? No me la acuerdo. Te digo que sí, pero no me la acuerdo. Tenemos me otra, reí en su momento, me acuerdo. Tenemos una amiga que es del riñón duro de 100% Piscis. Somos. Sí, tenemos un stand. Claro. O sea, hay ahí sí. como algo VIP. Somos sí. unas cuatro pececitas que nos juntamos ahí a nadar juntas. Es muy duro ser de Piscis, Araceno Sabelo. Sí. Y esta mujer no solo es de Piscis, sino que es madre de mellizos que están ya por cumplir los 10 meses. Y bueno, nada, pobre su vida. Tiene una niña más grande también de 5 años, Vicky, que le mandamos un beso enorme. Su vida se convirtió así como en un gran caos a partir del nacimiento de Sol y de Luca. Y en un momento, no sé a dónde iba, o había ido a algún lado con uno solo de los bebés, no o estaba sé. Apurada por volver para darle la teta a Sol. Una cosa así, la cosa es que frena un taxi y se sube al taxi. Y el taxista arranca y de repente ya mira y se había sentado al lado del conductor. No. O sea, se subió al asiento de adelante. Mamita. Oh, qué lindo. Ella es muy perdida. Linda, es muy linda, Mikey. Sí. Muy grosa. Y bueno, nada. ¿Se cambió? Se quería morir, no. Quedó ahí y le dijo, bueno, me quedo acá porque... No, no, la bancás. La bancás y morir. Te vas adelante. Sí, mandás boluda y te vas adelante a tu casa, escúchame. No, tremendo. Un beso, Mikey. Tremendo, un beso enorme, Malca. Bueno, amiga, estamos llegando al final. Sí, ya está, hace mucho calor. Increíble haber llegado hasta acá, no lo puedo creer. Felicitaciones. Gracias. Bueno, vamos feliz a pensar año. Entonces lo del año que viene. A ver cómo seguimos. José, porque hoy, gestionaste hoy, mi programa nocturno. Hoy se mandó todos los furios sí, juntos. Un horror. Yo quiero un programa nocturno sola. ¿Qué dice? No lo escucho. Estás despedido, Joselo. Eso era lo que te queríamos decir antes en de terminar. Fin, bueno, y así es como terminamos. El programa número 16 de Enredo en el Aire. Ya saben que pueden escuchar más... Bueno, no, pueden escuchar todos los programas en la página. Están cargados con una dirección incomprensible. No sé, la ponemos en Facebook porque es imposible de decir. Ahí pueden escucharlos todos, pero aparte, quienes, no sé, sintonizan la radio porque son copados o copadas, los martes a las 17 horas se van a encontrar con nuestros programitas viejos que van a ir estando repetidos durante todo enero y durante todo febrero. En marzo vamos a ver qué hacemos. Todavía no lo definimos. No. Pero volveremos. Hay cosas a ajustar, el operador claramente es una de ellas. Fran, no sabemos. Depende del humor que tengamos y lo vamos a tener. Depende. Nosotros seguro. Ya puede venir Frida. Sí. Volveremos y seremos millones, ¿no? Sí, seguro. A full. Bueno, nada, siempre decimos lo mismo. Muchas gracias a toda la gente que nos acompaña. Leemos siempre todo. A veces no llegamos a contestar todo porque a pesar de que parece que somos un montón, somos muy poquitas. Le mandamos un beso grande a Valeria que nos escucha en la pileta, una copada. La pileta, es impresentable. Así que bueno, gracias de verdad a todos y a todas por sí. estar ahí del otro lado y por siempre sostener y acompañar todas las locuras que se nos ocurren. Sí, fue un año intenso, la verdad, sí. con muchas cosas, con la revista que también fue todo cerró todo su primer año de sí. vida. Sí. Esperamos poder imprimirla el año que viene para que llegue a más gente y con otro formato. Y Y bueno, nada, sí, y volveremos a la radio, volveremos al encuentro en Salta. Nos vamos a Salta, pará. Hacemos Salta, Jujuy, Bolivia el año que viene. Sabelo. Dale. Octubre. Nos sumamos, con Frida nos sumamos. Lo sabía, y Viole. Así que bueno, gracias por estar ahí del otro lado durante todos estos martes que nos acompañamos. Gracias, Joselo, por todo, ¿eh? Un placer enorme haberte conocido gracias, más allá de las peleas. Creo que nadie nos ha tratado tan bien y nos ha tenido tanta paciencia como Joselo. Sí, es verdad. Y nos manda unos mails amorosos divinos que después no podemos. Acá nos pelea, a mí me pelea, pero después nos manda nos dice unos las mails. Cosas. Un tierno. Gracias a Belén, que también se escapa antes para venir hasta acá, nos ayuda. Está ahí en la producción como loca. Y nos tolera. Nos tolera también. Si somos así como un poquito complicadas, sí. En fin, bueno. Y así vamos cerrando con esta temporada de Enredo en el Aire. Y nos estaremos encontrando en marzo con todas allá del otro lado. Besitos. Chau, chau. Chau. Enterrar mis piernas y me caí en un pozo. Perdí mi capa, la más dura. Nunca dejé clavar mis penas, todo era por el aire. Mis alas enlazaban rutas. Seducía hermoso, envuelto en golondrinas, y se formaban rayos con la luz. Embriagué mis venas, el viernes misterioso, comiéndole la espalda a la luna. El lunes busco las tinieblas, el martes nebuloso, estoy recuperando la bruma. Hacé germinar tu cabeza. Radio Semilla.